No, te estamos comunicado con César. Buen día, César, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Hola, buen día. ¿Cómo ¿Qué tal? estás? Gracias por comunicarse. Bueno, ¿querés para que yo no hable tanto y la prioridad la tengas vos, explicitar qué está pasando con este tema de 2.000 trabajadores en la calle y los barrios populares sin agua ni cloacas? ¿Cómo es esto? ¿Cómo va ocurriendo esta situación? ¿Cómo se desató esto? Bien, nosotros hace 20 años que venimos laburando bajo la órbita de AISA. A través de los municipios se realizan obras de tendido de red secundaria de cloacas y de agua. Sí. Y a partir del año 2022 comenzamos con todo lo que serían las vinculaciones domiciliarias de la red de cloaca, digamos, interna dentro de las casas, porque eso es un trabajo muy muy caro por los materiales que viene haciendo, que tiene que hacer el vecino, ¿no? Que tiene la red secundaria en la vereda, Sí. y el Banco Interamericano de Desarrollo decidió, a través de un acuerdo con el gobierno nacional de Alberto Fernández, comenzar a conectar a los vecinos para poder hacer uso de la cloaca, digamos, ¿no? Sí. Nosotros, en el caso nuestro, que somos la cooperativa Unidad y Organización que pertenece al Frente Santillán, venimos trabajando del año 2009 ininterrumpidamente. Primero comenzamos con agua, después con cloaca y después con cloaca y vinculaciones. Somos alrededor de 46 personas, pero en todo el conurbano y el AMBA existen 84 cooperativas que realizan el trabajo que realizamos nosotros, digamos, ¿no? En 22 distritos, particularmente. Sí. No sé, ahí para hablar en números, se han hecho entre todas las cooperativas más de 4.000 kilómetros de red, 22.000 vinculaciones, 1.800.000 vecinos accedieron al agua potable, a la cloaca o a las vinculaciones. Y desde la asunción de Javier Milei en el Ejecutivo, es que dejamos de cobrar, dejaron de girar los fondos a los municipios, que son los que después transfieren a la cooperativa por el trabajo hecho. Aclarar que este trabajo, porque hay muchas, digamos, historias armadas, ¿no? Frases hechas de vayan a trabajar y demás. Este trabajo solamente se transfiere dependiendo lo que vos hagas, ¿no? Es un trabajo que se hace a destajo por producción, entonces todo lo que no produzcas no se paga y lo que produzcas sí se paga. Así Bien. que desde el mes de diciembre, todo lo producido en el certificado de diciembre y todo lo producido en el certificado del mes de enero no se ha transferido, siendo que las mismas inspecciones de AISA, municipales, de la Cruz Roja, que se ve involucrada también, porque acá tenemos un tema de hábitat y salud, ¿no? Ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud lo que plantea es que la población que accede a este tipo de servicios tiene La mejor calidad de vida. Una mejor calidad de vida e inclusive vive 10 años más que el resto de Ah, la población, digamos, mira, que no puede acceder. sí. No lo decimos nosotros, sino que nosotros, obviamente por el trabajo que lo hacemos a conciencia, vivimos leyendo, investigando, capacitándonos. De hecho, nosotros somos trabajadores capacitados, hacemos un trabajo de excelencia, por lo menos es lo que me tocó hacer a mí, lo que me tocó laburar a mí. Bueno, no han girado los fondos de trabajo ya certificado, trabajo ya directamente hecho, y hace 2 meses que no cobramos. Hace 2 meses que no cobran y además el proceso, digamos, el trabajo en sí, las conexiones, las vinculaciones, las cloacas, el agua y demás, está todo paralizado porque esto entra dentro del esquema de este gobierno de no obra pública. Calculo yo, ¿no? Te lo pregunto desde la ignorancia, pero es así más o menos. Ustedes hace 2 meses que no cobran lo que ya trabajaron. Y no están trabajando Claro. tampoco, y no están siendo convocados para trabajar, No, no, no, o no, son, no. exacto. Son Sí. dos reclamos. Sí. Por un lado, los sueldos adeudados, y por otro lado, la incertidumbre de no saber bien qué va a pasar con los programas, digamos, ¿no? Programas que les conviene a todos. Este es el único gobierno que no ha capitalizado políticamente las cloacas y el agua. Nosotros, durante el gobierno de Macri y el gobierno de Alberto Fernández Sí. han capitalizado políticamente también. Nadie se ha deshecho de este programa, digamos. Este es el primero, claro. El primer gobierno que no le interesa. Bueno, tiene que ver con la ideología y no sé si ustedes recuerdan en algún momento cuando estábamos antes del balotaje, sí. Mondino diciendo los vecinos van a tener que juntarse a la sociedad de fomento y poner pagar para que le ponga la cloaca, digamos, ¿no? Sí, sí. Es más o menos esa línea. Era una Nosotros línea, cuando escuchábamos claro. eso ya nos veíamos venir la... No es algo que no es que esto nos sorprende, digamos, ¿no? Pero sí, que no nos sorprende no quiere decir que no vamos a luchar. Te voy a hacer una pregunta si más o menos tenés idea de, calculo que sí, de, supongamos que estamos, que el gobierno está haciendo un gran recorte porque la situación económica y bla, bla, bla, bla. ¿En cuánto, no? ¿En cuánto eso, entre comillas, beneficiaría al plan fiscal del gobierno? ¿No? ¿Qué porcentaje justificaría esta barbaridad de sacarle a la gente, a ustedes el trabajo y a la gente el beneficio? Digo, porque hay una gran cantidad de barrios que no acceden al agua potable o que no acceden a las cloacas. Por ejemplo, yo vivo en un lugar acá cerca que hace poco empezaron a... lo hicieron durante el gobierno de Alberto Fernández la conexión de cloacas, pero hay cuadras y barrios que todavía no llegaron por una cuestión de tiempos, obviamente. Entonces, ¿en qué crees vos que esto beneficia a la sociedad en conjunto, que ahorra nada? No, mirá, el tema de... Vos estás hablando de dinero, no sé puntualmente, pero te puedo decir, por ejemplo, que el programa de vinculaciones, que es el que más sale, porque directamente a la cooperativa también le bajan plata para comprar materiales, es financiado 100% por el Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, no es plata que ponga el Estado. El gasto es cero gasto. El Estado no pone nada. No, nada. Solamente pone la firma para hacer un acuerdo con el BID. Pues no sé qué acuerdo unilateral harán entre los gobiernos, pues yo no soy político. Y el otro programa, que es Cloaca y Agua Más Trabajo, inclusive solamente del Tesoro Nacional sale el 70%. Solo el 70% de la obra lo pone la Nación. El 30% también lo ponen organismos internacionales. Pero además, el agua y la cloaca se cobra. Claro. Cuando yo te pongo el agua a vos, sí. pongo una caja en la puerta de tu casa, sí. y vos viene la empresa y te pone un medidor. O sea, vos sí. pagás por el servicio, no es Exacto. que, bueno, te pongo el agua y me voy, y a partir de ahí tenés el agua gratis para toda la vida. Tenés que pagar. De hecho, el agua ha sufrido un aumento un tarifazo de un 30%. Entonces, es una locura, digamos. Es una decisión política de romper todo lo que sea colectivo. De hecho, el discurso del presidente en Davos da cuenta un poco de esa línea, digamos, ¿viste? Es una cosa de loco. Para que tengas una idea de lo que el Estado gasta infinidad de millones cuando uno ve por la tele, una obra de cloaca más trabajo debe valer alrededor de mensualmente 12 millones de pesos, con lo cual el 80% es de sueldos. ¿Me explico? Ajá. Y entonces es una pequeñez, digamos. Una obra de agua vale mucho menos porque los materiales valen mucho menos. Así que estamos hablando de pequeñeces, de cosas ínfimas, digamos. Y del desarrollo que te da, porque es contradictorio con el discurso este de que tenemos que volver a ser potencia. Nunca fuimos potencia, pero supone que sea así. A ver, juguemos un poco a que no sabemos historia, digamos. Entonces, supone que en un momento hayamos sido potencia. Bueno, no existe ningún lugar, ningún país en el mundo que se jacte de ser potencia que no tenga cloaca y agua potable. Es simple. ¿Por qué? Porque tu población no va a poder ni siquiera vivir más años para seguir produciendo para el capital, así que directamente no tenés posibilidad de ser potencia. Sí tenés posibilidad de ser una colonia, digamos, ¿no? O seguir siendo un país del tercer mundo, básicamente. Exacto. César, ustedes son la casta, ¿no? Pareciera que sí, sí, sí. Sí, porque... El laburante termina siendo la casta. La casta. Hicieron una presentación el jueves... Una cosa más quería decir, si me dejas. Sí, sí. Hay una cuestión de rendición también que hacemos hacia el Estado, hacia el INAES. Nosotros al INAES tenemos que rendirle anualmente en qué se gasta la plata de las de las de los trabajos realizados. Sí. No solo rendimos a los organismos internacionales de que el trabajo está hecho y se y cada vez que vos renovás una obra es porque tu obra se puso en funcionamiento. Quiere decir que el trabajo a trabajo a realizar, trabajo realizado. Por lo tanto, lógicamente está bien hecho. Pero por otro lado, nosotros somos uno de los sectores que aportamos muchísimo guita al Estado. Nosotros pagamos impuesto a las ganancias, por ejemplo. Cuando Massa le saca el impuesto a las ganancias a los trabajadores, cosa que estamos sumamente de acuerdo, sí, se los aplica a la cooperativa. Ahí hubo todo un chanchullo de nosotros, no estábamos contentos con el gobierno de Alberto Fernández. No, de ninguna manera nosotros hemos apoyado eso, creo que es un gobierno que ha hecho mucho daño, mucho menos con este gobierno, ¿no? Pero lo digo porque uno rinde todo y entonces acá se habla de la transparencia de las cosas. Es el programa más transparente que existe en la provincia de Buenos Aires y debería haberse replicado, y no sé por qué no lo hicieron, en el resto del país. Ustedes, porque cuando un organismo internacional como el BID, por ejemplo, ¿no?, pone platita, después tiene sus auditores que auditan si esa platita fue utilizada para lo que estaba destinada y cómo fue utilizada, y las cuentas ahí cierran perfectamente bien, o sea, no hay nada raro. Digo, nadie se compra. Engañarlos a ellos no hay forma. Es imposible. De engañarlos a ellos no hay manera. Sí. Decía antes que el 29 jueves hicieron una presentación, una manifestación ahí en la calle Tucumán. Tuvieron algo, fueron recibidos por alguien, tuvieron algún tipo de respuesta, que no, respuesta me refiero positiva, no, que no a ser rodeados por la policía, sino respuesta positiva ninguna. No, habíamos entregado una carta un mes antes de la movilización pidiendo una reunión. Nosotros hemos agotado todos los canales para poder discutir, aún sin tener un mango en el bolsillo, digamos, ¿no? Sí. Porque la furia de no tener para comer, yo la justifico totalmente. Pero sí, me también parece que ahí ellos hicieron oídos sordos, hay una cuestión de vaciamiento o de directamente de no dialogar en un montón de sectores. En sectores donde les interesa sí dialogan, pero en sectores en donde no les interesa no dialogan. Por lo tanto, nos juntamos con el municipio también porque pidiéndole que los intimide de alguna manera, porque la plata del Banco Interamericano de Desarrollo la bajó el año pasado, por lo tanto está cometiendo un ilícito el gobierno actual, ¿no? Porque claro, es una plata de algo es internacional. El no hay plata ahí no funciona, no aplica, digamos. No aplica, claro. Y en un plan que debería continuar hasta el 2025, porque ese es el acuerdo que se firmó entre los dos estados y que lo reafirmaron, pero apenas asume Milei. Entonces acá hay una cuestión básicamente de estrangularnos a nosotros, que además somos un foco de conflicto, porque además vos tenés muchas cooperativas que están muchas organizadas en diferentes espacios sociales y políticos. Claro. Y después tenés otras cooperativas que no, que son simplemente asociaciones de trabajadores que se han reunido en lo que es una herramienta legal jurídica. Nosotros nos hemos juntado el día jueves con quien ha sido el presidente de estos programas, el secretario de estos programas, Ricardo Rojas, Rodolfo Rojas, perdón. Actual. Y la verdad que la respuesta, sí, actual. Sí. La respuesta que nos da es que el lunes renuncia a quien habían puesto, que es Papandrea, que no le conocimos nunca la cara, yo no sé ni quién es, ni cómo es, ni nada. Que lo puso este gobierno también, como una especie de interventor. Claro, o algo así. Lo puso, sí, lo puso en el lugar en el que estaba Malena Galmarini hasta hace 70 días, 80 días. Sí, sí. Y pasa bajo la órbita de Pose, que es del riñón de Milei, digamos, ¿no? Es La Libertad Avanza. Sí. Y la verdad que la respuesta fue, miren, se están acomodando, o sea, tuvieron 90 días para comer. En el acomodo que ellos hablan, lo mismo que pasó con los pacientes oncológicos. En el acomodo te dejo tirado, ¿viste? No, sí, en el acomodo, ellos se acomodan y ustedes no comen. Priorice. Exacto. Entonces, es similar lo que nos está pasando a lo que le está pasando a los pobres pacientes oncológicos, ¿no? Sí, actitud que repudiamos, además. Nos dicen, esperen 15 días. y en 15 días vamos a tener una respuesta, pero no le puedo garantizar que esa respuesta sea la que ustedes quieren escuchar. Como que había muchas posibilidades. Una posibilidad es que nos digan, bueno, les giramos los fondos, sigan laburando. Otra posibilidad es, miren, los programas no van a continuar, a partir de ahora arrancamos un plan de pago y le vamos a pagar por goteo lo que le debemos. Otra es, bueno, le vamos a pagar todo y acá se terminó todo. Es una locura. Nosotros hemos recibido un adelanto para iniciar una obra. Hemos comprado la ropa, estábamos preparados para laburar y se frenó todo. No entendemos. O sea, incluso han girado plata para iniciar una obra y la han frenado ellos mismos. Más pérdida de plata que eso no existe, digamos. El Estado quiere ahorrar plata y hace estas cosas. Además han dejado una obra con los caños secos, muchas obras con los caños secos, a un porcentaje del 90% realizada, ¿no? Que va, sí, se va a perder ahí si no la terminás a la obra. Los caños se secan, después viene una empresa telefónica y te mete un poste y te lo rompe todo porque no va a haber plano, porque esa obra no está hecha. Y vas a perder toda la guita que invertiste, digamos, en los años anteriores para poder poner la cloaca. Entonces, no me queda otra cosa que pensar que esta gente no quiere que los pobres tengan agua y cloaca, digamos. No quiere que se desarrollen, no quiere que tengan trabajo, no quiere que se organicen, no quiere que se organicen colectivamente. No, la verdad que es algo, yo creo que tiene que ver con una decisión política, no le encuentro otro tipo de explicación. Sí, bueno, ahora más o menos lo dijiste, pero digo yo, porque estoy pensando, digo, ¿cuál es el sentido, no? De toda esta locura desatada en función de qué ahorran, qué no ahorran, si no es algo que, es algo que viene de un organismo internacional. Entonces, no les pagan el sueldo, se están reteniendo plata que deberían hacer circular entre quienes trabajaron, porque ya hicieron el trabajo. Tampoco hay un proyecto de qué van a hacer, si lo va a hacer otra empresa. Perdón, si van a continuar ustedes, si van a armar otras cooperativas, si les hacen algún tipo de recriminación porque, no sé, la cooperativa no tiene papeles, no sé qué corno. Creo que es todo un desaguisado y un querer, curiosamente, quedar bien con que están ordenando las cuentas, cuando en realidad lo que están haciendo es desordenando la vida, no solo de ustedes que trabajan, sino de la gente que debería estar beneficiada por estas estas obras, ¿no? César, no sé si querés, es mi costumbre siempre que cierre el entrevistado, que querés decir algo más, que no salió, que yo no pregunté. No, sí, yo creo que no. Uno muchas veces al dialogar con los laburantes no quiere politizar tanto la cosa, porque son tiempos en los cuales hay una especie de policía ideológica, digamos, recorriendo el ambiente, que se siente espeso el ambiente. Pero sí creo que hay que sentar posición en estas cuestiones. Por todo lo que te dije, por todo lo que me ha tocado vivir, yo soy un laburante que hace 15 años que trabajo con mis compañeros y mis compañeras, hemos visto pasar todos los gobiernos. Tengo 43 años y he visto pasar todos los gobiernos. Me ha tocado estudiar historia en el Instituto 41, actualmente estoy estudiando Educación Física en el Instituto 53. Siempre, por lo menos, he intentado formarme lo que más pude, independientemente de si en algún momento fui parte de un espacio político o no. No veo hoy un motivo para que esto se frene. No veo ni que estén organizando los números, ni veo tampoco de que estén las cooperativas en falta, porque básicamente la AFIP te suspende cualquier ingreso y cualquier egreso si vos no rendís los balances anuales, lo mismo que el INAES. No veo, digamos, la contradicción y tampoco veo ningún chanchullo porque está metido el Banco Interamericano de Desarrollo. Nosotros mismos nos hemos juntado con los yanquis, nos hablaban en inglés y venían a ver cómo estábamos haciendo el laburo. Sí. Entonces no veo nada. Lo que veo es una decisión política de destruir todo, una decisión política de rechazo a todo lo que sea colectivo, una decisión política de rechazo al pobre, un nivel de aporofobia altísimo en el gobierno, en el estamento del gobierno. De hecho, los dichos de un montón de funcionarios de ellos que en su vida han pisado un barrio, que en su vida se han tomado un colectivo, que en su vida han tenido que recorrer 15 kilómetros en bicicleta ida y vuelta para ir a laburar, hablando de un montón de cuestiones y de chanchullos cuando básicamente pertenecen a al sector más nefasto y que más se ha enriquecido a lo largo de la historia en Argentina, Y básicamente lo que estoy viendo es esa cuestión, ¿no? Aprovechando una oportunidad única que tienen de que esté gobernando alguien que básicamente por ahora es impune, porque no viene, es real que no viene de la parte de la casta política más vieja, pero que es funcional a los grandes, al sector más concentrado de la clase dominante, digamos. Entonces ahí me parece que hay una cuestión que es ideológica, digamos, ¿no? Perfecto. Es sumamente ideológica, y por eso uno tiene que, ante esto, no dejarlos avanzar. Nosotros hemos comenzado un plan de lucha, esto va a seguir. A esto tenés que sumarle que se ha dado de baja todo lo que es la obra pública en cuanto a lo que eran las FISU, que también era trabajo en los barrios. Sí. Yo no soy una persona que comparte ideológicamente la mirada que comparte Juan Grabois, pero la realidad es que yo los conozco a los compañeros porque nos cruzábamos en los barrios laburando los dos. Uh-huh. Entonces, donde ellos van a hacer una vereda, nosotros le vamos a meter un caño y coordinábamos para no romper la vereda a los pibes. Sí. Y para que el vecino pueda, además de tener la cloaca del agua, tener la vereda y después que venga otra cobadilla atrás y le ponga la luz. Era una locura lo que se estaba haciendo, estaba, para mí era genial, súper acertado. Creo que es lo único bueno que hizo Alberto Fernández, me parece, lo de la FISU, digamos. Uh-huh. Y la verdad que ellos mismos niegan que haya ahí también algún tipo de chanchullo. De hecho, tuvo la oportunidad de decírselo en TNL a Jonathan Viale, que le pide disculpas. Sí, que no se las pidió, la verdad, ¿no? Que también, pero bueno. Sí. Se las pidió por teléfono. Sumarle eso a la gente de la UOCRA, sí. Que son 50.000 despidos que tuvieron y que están previendo 100.000 más, me parece que ahí hay todo un ataque sobre todo lo que es la obra pública general. Y me parece que de ahí va a terminar, o sea, nos va a terminar uniendo el espanto, ¿viste? En esta situación. Exacto. Pensemos o no igual. Sí. Así que bueno, veremos qué es lo que pasa más adelante. Por lo pronto, que salgan los sueldos y después pelear por los puestos de trabajo, porque hay que luchar acá, no hay otra. No vemos otra, digamos, ¿no? No, sí. Esto de abajo para arriba, de abajo para arriba lo vemos nosotros, por lo menos. Esto desde que el pueblo, una parte del pueblo decidió que este hombre gobernara, estaba muy claro que no había otra, que tarde o temprano esto iba a pasar, más temprano que tarde, y está pasando. César, muchas gracias. Acá el programa y la radio están a disposición para lo que quieran comunicar y que sea este medio de utilidad para ustedes, porque sabemos que también los grandes medios se hacen bien los tontos, o en todo caso, o en el peor caso, acusan de cosas como le pasó a Grabois, y a la encargada de esas obras, de esos trabajos, y después cuando piden disculpas, la piden por teléfono, pero no frente a los micrófonos. Así que acá están los micrófonos de Radioactiva y de Enredando las Mañanas a disposición. Te agradecemos mucho. Bueno, igualmente, gracias por comunicarse con nosotros. Abrazo. Gracias. Hasta luego.